Y arrancamos entonces nuestro programa de En Geopolítica. Les damos la bienvenida a esta segunda temporada que tendrá lugar a partir de hoy, los días domingo de este año 2021. Los acompaña Fernando Galindo e iniciamos nuestra transmisión en este momento desde la ciudad capital de Colombia, Bogotá. Hoy vamos a estar arrancando nuestro programa especial de regreso otra vez con toda la audiencia que nos ha venido acompañando y nos ha escrito. Estaremos entonces haciendo una editorial que nos va a llevar por el mundo en el siglo XXI, leyendo algunas de las tendencias que plantea la revista The Economist. Vamos a estar también conectando con la ciudad de La Paz, desde la cual nos va a estar acompañando Javier Zárate Taborga, y con él vamos a estar haciendo un primer análisis del mundo en el 2021, las tendencias a nivel de geopolítica internacional. De esta manera, vamos a arrancar con esta editorial en la cual voy a mencionarles las 10 tendencias para el año 2021 que menciona The Economist. La primera de ellas, en este orden, es la lucha por las vacunas. Es que a medida que se disponga de las primeras vacunas, como ya se ha empezado a ver, el enfoque va a pasar del esfuerzo heroico de desarrollarlas hasta la tarea que va a ser igualmente heroica y épica de distribuirlas, con todo lo que esto va a traer, la diplomacia de las vacunas que estará dentro de los países, el rol que vayan a tener los países que están desarrollando las vacunas, no solo en la vacunación interna, sino en la distribución de estas vacunas a los países en desarrollo. Vamos a tener como segunda tendencia una recuperación de la economía de manera mixta, y es que a medida que las economías se recuperen en la pandemia, la recuperación económica ha de ser irregular, ya que los brotes locales y las medidas drásticas que van a ir y venir seguirán. Los gobiernos de esta manera pasarán de tener empresas en funcionamiento a ayudar a trabajadores que han perdido sus empleos. Como tercera gran tendencia que nos menciona el diario The Economist para este año 2021 es el remendando el nuevo desorden mundial. En ese sentido, ahí la pregunta que hemos abierto es cuánto podrá el presidente Joe Biden, ya actualmente elegido, actualmente posicionado en la Casa Blanca, arreglar parte del desorden mundial que dejó el particular mandato de Donald Trump. Seguiremos también como cuarta de las tendencias, las tensiones entre Estados Unidos y China, que prevé que se continuarán en cuanto a esta guerra comercial. En ese sentido, como quinta tendencia, estará el conflicto vigente entre estas grandes empresas que protagonizaron el año 2020, como lo fueron Huawei, TikTok y esta lucha tecnológica. Tendremos como sexta gran tendencia la aceleración tecnológica, y es que el año 2020 la pandemia lo que aceleró fue la adopción de muchos comportamientos tecnológicos, y en el año 2021 lo que se prevé es que se sigan acelerando parte de esos avances tecnológicos, con una vuelta más o menos a ciertas actividades, vamos cara a cara hacia la segunda mitad de este 2021. Tendremos como séptima tendencia un mundo con muchos menos viajes, donde el turismo se reducirá y seguramente cambiará de forma, con énfasis principalmente en viajes nacionales. Tenemos como octava tendencia una oportunidad para el cambio climático. Ya lo hemos visto, la vuelta de los Estados Unidos hacia la firma del Acuerdo de París. Tendremos como novena tendencia, lo menciona la revista The Economist, el año de Yabú, y es que tendremos mucho en este 2021 lo que vivimos en el año 2020 y que quizá pueda regularizarse, como lo mencionaba, hacia la segunda mitad de este año. Tendremos en ese mismo orden los debates que hoy en día se están dando en torno a si las Olimpiadas en Tokio pueden llevarse a cabo, la Expo de Dubái, como muchas otras reuniones políticas y deportivas que están en la agenda, que fue desde el COVID el año pasado. Y como décima tendencia es un llamado que se abre para otros riesgos también globales. Periodistas y analistas han coincidido y han advertido durante muchos años que más allá del peligro de la pandemia, también existe y se abre una oportunidad para ver de nuevo todas las tensiones políticas que han venido estando en el panorama y que se han desatendido. Eso está vinculado indudablemente al tema del terrorismo está vinculado al impacto del cambio climático. Dicho esto, y con esta editorial que abrimos nuestra segunda temporada de este año 2021 del programa En Geopolítica, vamos a irnos directamente a la ciudad de La Paz, desde la cual nos acompaña Javier Zárate Taborga y con el cual vamos a estar haciendo hoy un análisis de cómo arranca este año 2021 y de cómo se encuentran muchas más tendencias ya en el panorama. Javier, como siempre, un placer conectar contigo. Bienvenido a En Geopolítica y arranquemos con cómo ves el arranque de este año y qué se viene. Fernando, qué gusto volvernos a conectar las sesiones aquí en Geopolítica en tiempos de cuarentena. Más aún frente a un año distinto al que precisamente dio luz con la radio, pero que evidentemente nos enfrenta a un mundo en este 2021 que sigue enfrentándose a la pandemia. Sigue enfrentándose con un viso de esperanza, que es evidentemente la aplicación de un conjunto de varias vacunas que de a poco se están distribuyendo por el mundo, pero que ciertamente, y en algún momento lo habíamos comentado en el programa el año pasado, considerando que somos más de 7.500 millones de personas, evidentemente es un proceso lento, que todavía va a dar que hablar sobre la pandemia en los siguientes años. En virtud de eso es que quiero hacer un pantallazo, dar un pantallazo muy puntual, voy a tratar de ser lo más concreto posible, sobre distintos escenarios a nivel global en los que creo que es importante prestar cierta atención bajo la lógica que van a ser espacios en los que se van a poder producir determinados acontecimientos con resultados evidentemente de distinta naturaleza en alrededor del mundo. Comienzo, me animo a comenzar, por ejemplo, con el norte de África y la región del Medio Oriente. Se ha anunciado desde Israel, por ejemplo, habíamos terminado, si recuerdan, con el reconocimiento por parte del Estado de Israel y por parte de los estados reconocidos de varios estados árabes, ¿no?, con quienes no se tenían relaciones diplomáticas, y que el primer ministro, además en un momento, nuevamente en un momento de crisis política, Israel se enfrenta a una eventual cuarta elección en los últimos 3 años, si mal no recuerdo, y por lo tanto una crisis política muy intensa, va a realizar una serie de viajes a estos países con los que hasta hace muy, muy poco tiempo, hablamos de menos de medio año, no tenía establecidas relaciones diplomáticas. La nueva relación de Estados Unidos, que definitivamente me imagino que va a ser en algo al menos distinta a la sostenida entre la administración del expresidente Trump con el Estado Islámico de Irán, va también a dar que hablar. Y eventualmente la celebración de la década de las primaveras árabes. Si recordamos, justamente hace 10 años se había iniciado el primero de los movimientos en Túnez, que luego iba a dar inicio a una cadena, un encadenamiento de rebeliones populares en distintos países que se englobaron lo que se denominaba árabes, que eventualmente pueden llegar a generar también algunos conflictos en determinados lugares, ya que si bien estos conflictos llegaron a tener una violencia importante e hicieron caer gobiernos en varios países, no necesariamente modificaron sustancialmente la situación de los mismos. En el África subsahariana, por otro lado, algo que se quedó realmente ralentizado, y si bien no era del 2020, sino del 2019, fue un tratado de libre comercio transafricano. La mayor parte de los países de África han suscrito este tratado de libre comercio, ratificado y que entró en vigencia en el año 2019, pero obviamente se quedó paralizado en gran parte y se retrasó de manera sustancial por el acontecimiento principal del año 2021, como fue la pandemia, que si bien no llegó a afectar, y eso también es un elemento muy llamativo, no llegó a afectar al continente africano, y especialmente a la zona subsahariana, como se estimaba, las previsiones eran realmente catastróficas, Parece que la constante posibilidad de tener este tipo de problemas generaron más bien ciertos comportamientos sociales, sí generó una serie de efectos económicos. Uno de ellos fue que el Tratado de Libre Comercio Africano se quedó ralentizado. Y es, definitivamente hablamos de un tratado de libre comercio de muy alta, de un gran espacio económico, ¿no? Y de, además, la primera vez que el continente africano está enfrentándose a un ejercicio de esta naturaleza. Ya había tenido, ya tiene acuerdos políticos vigentes, pero nunca lo había tenido respecto a un tratado comercial como tal. Entonces, esperemos también que un resurgimiento, un reinicio de los efectos económicos de este tratado puedan ser importantes. Van a seguir existiendo tensiones diplomáticas e inclusive en algún caso hasta violentas en determinadas zonas. La construcción de presas, por ejemplo, en la zona común entre Egipto, Etiopía y Sudán, mantiene un punto caliente de conflicto en esa región. Y habrá que ver si es que Estados Unidos, con la nueva administración Biden, otorga al menos un vistazo de costado al continente africano, entendiendo que el mismo había sido abandonado, como varias veces lo habíamos comentado también. En la región de Asia y del Pacífico, es una interrogante cómo va a reaccionar la República Democrática del Norte, Corea del Norte, respecto a la administración Biden y cómo Biden, la administración Biden, pueda eventualmente establecer relación con el gobierno de este particular país, con ese particular gobierno también. La influencia de China en la región y su despliegue, un despliegue geopolítico con la intención clara de construir un espacio de influencia geopolítica intenso que sea conducido por la República Popular de China, va a seguir generando tensiones con Japón, con Corea del Sur, con los países del sudeste asiático que también sienten que eventualmente puede generar ciertos riesgos el hecho de tener una presencia tan fuerte por parte de China. Y toco aquí, aprovecho de tocar a China. Aquí identifico tres elementos interesantes. Primero, este año se celebra, y es de esas cosas que eventualmente también quedan un poco perdidas en el acontecer cotidiano, el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. El comportamiento del gobierno de China es, salvo para el ejercicio cotidiano y real del poder dentro de China, ciertamente no es muy comunista, al contrario, esa existencia de los dos regímenes, etcétera, dificultan la comprensión de China como un país comunista, al menos dentro de la concepción convencional. Pero no olvidemos que el régimen político que conduce a la República Popular de China está liderado por el Partido Comunista Chino, un partido que tiene entre 90 y 100 millones de militantes. Es decir, hablamos más o menos, un poquito menos del 10%, un 8% de la población total del país, y que cumple este 2021 su centenario. Fue fundado el 1 de julio del año 1921 y se celebró su primer congreso tres semanas después, con 12 miembros, uno de ellos Mao Zedong, que luego va a ser un líder esencial en la construcción de la China contemporánea, y que se basó básicamente en un evento de dos años antes, del 4 de mayo del 1919, en que un grupo de jóvenes se quiso oponer a la suscripción por parte de China del Tratado de Versalles. Y ese es el origen del partido político con mayor número de militantes y que evidentemente conduce los destinos de un país por más tiempo en la historia, específicamente en este país. En algún momento me habían comentado, China no se mide como el resto del en China no se mide el tiempo como el resto del mundo, y simplemente estamos frente a lo que ya podríamos llamar la dinastía comunista de la República Popular de China. El segundo componente de China, evidentemente, es tratar de afianzar su posición en el sudeste asiático, en la zona del Pacífico. Va a seguir presionando, va a seguir atenazando a Hong Kong. Se ha dado cuenta que el mundo no reacciona cuando él presiona fuerte. Eso me hace recuerdo con las diferencias obvias. No estoy diciendo que vaya a suceder algo así, porque China no está buscando aquello, pero está haciendo un ejercicio muy parecido a lo que hizo el Partido Nacional Socialista, Hitler en particular, en el segundo lustro de los 30. Está presionando al mundo. Y ciertamente el mundo, más allá de comentarios y de declaraciones, no reacciona. Hong Kong ha sido el primer paso duro de China. Taiwán, habrá que ver lo que China, la República Popular de China, lo reconoce como territorio propio. Habrá que ver si este año se anima a avanzar un poco sobre ello. Y obviamente, China, después de la pandemia y con la contradicción de entenderse a China, y lo entrecomillo como el origen de la pandemia, ahora se está sometiendo a, por ejemplo, un proceso de investigación o a recoger información sobre el asunto, etcétera. Si bien se le ha querido lastrar con esa responsabilidad, la pandemia lo ha posicionado con muchísima fuerza. Lo ha reconvertido en un país que está ahora funcionando a todo vapor, lo que no sucede con el resto del mundo, ni Europa, ni Estados Unidos, etcétera. De poderes entre y obviamente nos enfrentamos a una China distinta a la que veíamos hace poco más de 12 meses. Y estamos en un proceso todavía inicial. Falta mucho aún para ver qué es lo que va a suceder con China y con ese reposicionamiento y esa reconstrucción de este mundo geopolítico, del espacio geopolítico actual, de un nuevo orden mundial, en el que China ciertamente es un actor de primera línea. Eso también va a implicar cómo se va a relacionar con los Estados Unidos. Perfecto, Javi. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estamos arrancando esta primera parte del análisis de lo que se viene en este interesante año 2021, más allá del COVID, como bien lo has mencionado. Vámonos con una pequeña cortina de música y volvemos contigo a la ciudad de La Paz. El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. ¡Ay, qué pena! Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó el champán, llegó la hora de la verdad y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares y esa noche todo vale y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Y ahí teníamos a los Rodríguez. Y continuamos entonces con nuestro programa de En Geopolítica, esta segunda temporada que arrancamos 2021, en esta ocasión transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, y desde acá nos conectamos de nuevo con la ciudad de La Paz. Javier, vamos de nuevo contigo. Hiciste ya este análisis interesante en tema de Asia, sudeste asiático, África. Vámonos entonces con lo que viene para el año 2021 a nivel político y geopolítico, Europa, Rusia y América Latina. Volvemos contigo a La Paz, Javi. Gracias, Fernando. A ver, Europa está enfrentándose a un momento de incertidumbre. El Reino Unido se acaba de ir. Acaba de generarse un primer conflicto, ¿no? El Reino Unido está vacunando muy bien y Europa está teniendo problemas de vacunación. El bloque de más de 20 países está teniendo mayores problemas que un solo país. Y ciertamente dentro de la Unión Europea hay varios países que ya se sentían hace rato incómodos, que están reclamando mucho por aquello. La Unión Europea, como aparato, como ejercicio de integración, definitivamente tiene que ver cómo puede resolver esos problemas y evitar que se puedan producir otros exits, como el Brexit, eventualmente con algunos otros países que, inclusive al sentirse presionados, en el caso de Hungría, por ejemplo, o Polonia, porque están tomando ciertas decisiones políticas más duras, más radicales respecto a derecha, acciones de discriminación, ejercicios de discriminación institucional desde el aparato estatal, etcétera, que están siendo presionadas por algunos organismos de la Unión para tratar de evitar ello en el marco de lo que tiene que hacer la Unión, puede generar también algunos resquebrajamientos en la Unión. Pero a la vez, la Unión tiene, ciertamente, yo creo, la capacidad para poder resolver ese tipo de inconvenientes, y en virtud de eso, basándose en la fortaleza de la alianza franco-alemana que se ha consolidado en el último tiempo, eventualmente reordenar lo que puede suceder dentro de la Unión. Y su vecino, Rusia, se enfrenta a un momento político no inmediato, pero que ya le está trayendo inconvenientes. El 2024 termina el mandato de Vladimir Putin. Sin embargo, sabemos que es difícil que Putin se retire personalmente, o al menos a través de ejercer muchísima influencia del poder, más aún considerando que tiene un apoyo popular que, si bien ya ha disminuido de ese más de un 80, 84, 85% que hasta hace unos 3, 4 años tenía, y que permitió además su, ya no recuerdo cuál es, cuarta o quinta reelección hace poco, evidentemente sí va mostrando un desgaste. Y lo que está sucediendo en las últimas semanas, la crisis emergente de el asesinato frustrado de Navalny, el principal opositor a Putin, su condena esta semana a una pena de prisión de 3 años, y la detención de, entiendo que llevan más de entre 5.000 y 8.000 personas detenidas desde el fin de semana pasado, donde se han producido el mayor número de detenciones por protestas por las acciones contra Navalny, están generando, después de muchísimo tiempo, un gran espacio de discusión dentro de Rusia. Y ese es un conflicto interno que tiene que resolver. De la misma manera, le tiene que seguir dando atención a su influencia en el antiguo espacio soviético, donde Rusia tiene una preeminencia indiscutible, pero también más allá de eso, Turquía, el Mar Negro, el Mar Caspio, espacios del centro, de Oriente Central, donde quiere establecer un espacio de influencia muy fuerte. Y finalmente, América Latina, que en este 2021, además de enfrentarse también a las problemáticas y a las debilidades que tenemos en los sistemas de salud, etcétera, que dificultan la atención de la pandemia, se enfrenta a nuevos procesos electorales. En este año van a haber elecciones en el Perú, tiene que haber consolidaciones de varios gobiernos. Bolivia está inaugurando, por ejemplo, su gobierno. Definitivamente la idea esta del socialismo del siglo XXI ha adelgazado muchísimo, pese a que varios países han vuelto a elegir o reelegir a gobiernos que se denominaron progresistas en los primeros años de este siglo XXI, pero que definitivamente han disminuido muchísimo el relacionamiento y esa construcción de un bloque de poder que parecía tener una mayor fuerza en los años anteriores. Lo que pueda suceder eventualmente en Brasil, con crisis política que está cuestionando de manera recurrente a la administración de Bolsonaro, también es algo que debe llamar la atención, y el referéndum que se va a celebrar en Chile respecto a la elaboración de una nueva constitución, me parece que son los hitos que por lo menos hasta ahora podemos identificar como los más importantes para esta gestión 2021. Excelente, Javi. Pues efectivamente nos estás dando un panorama muchísimo más complejo y amplio del mundo y el devenir geopolítico en este año 2021. Y bueno, esto nos abre justamente el panorama para seguir ampliando en nuestros próximos programas. Yo, en ese sentido, los invito a todas las personas que nos están escuchando a que nos sigan. Estaremos, como siempre, transmitiendo a través de, en esta ocasión, a través de Radio Libre. Estaremos posteando también a través de nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica, desde la cual ustedes podrán encontrar todos los programas, todas las emisiones, esta nueva temporada del año 2021 que también vendrá y que en esta ocasión será transmitida los días domingos precisamente. Javier, antes de cerrar, porque sé que ya estás a punto y necesitas salir, ¿algún último dato importante con el cual quieras cerrar este primer panorama de análisis de las tendencias de este año 2021? La atención que va a seguir llamando los Estados Unidos. Lo acontecido el 6 de enero en el Capitolio, con el ingreso de ese conjunto de personas, en algunos casos muy llamativas, al templo de la democracia estadounidense, los últimos pataleos ciertamente han mostrado escenarios que pocas veces se ven en los Estados Unidos. Esta crisis es seguramente la más dura en los Estados Unidos desde lo acontecido por los conflictos raciales y el rechazo a la guerra del Vietnam en los 60. La crisis económica del crack del 29 y la aplicación del New Deal de los años siguientes. Y evidentemente, mucho más lejos, y es así siendo la más dura, la guerra civil de los 60 del siglo XIX. Biden está frente a un reto enorme, ¿no? La necesidad que se tiene dentro de los Estados Unidos, de construir más bien dentro de los Estados Unidos un imaginario que busque restablecer canales de diálogo que se han convertido en espacios difíciles de llevar adelante. Y esto lo había dicho en algunas otras ediciones, Fernando, recordarás, y nuestra audiencia lo hará. Yo soy un convencido definitivamente que el espacio democrático a nivel global está pasando por un proceso de crisis porque está en crisis la capacidad de diálogo a nivel general. Los espacios políticos se están confrontando y enfrentando de una manera torpe, mucho por las redes, y por lo tanto con un reduccionismo del discurso al mínimo necesario lo que te lleva a lógicas extremistas, a lógicas absurdas, reduccionistas, que te reducen la información y que por lo tanto te obligan a enfrentarte muchas veces hasta con más virulencia. Y en los Estados Unidos en los últimos años eso se ha visto con mucha más fuerza por el hecho de que Trump alentó esa disrupción dialéctica. Y una sociedad que parecía, al menos, ser una sociedad mucho más equilibrada, etcétera, ahora está muy polarizada. El reconstruir eso toma mucho tiempo. Biden recibió casi 80 millones de votos, pero Trump recibió poco más de 70 millones de votos, 71 millones de votos. Hay 71 millones de votos que evidentemente no se van a poner una piel de ciervo en la cabeza y van a querer ir a asaltar el Capitolio. Esos son los menos, más bien, pero ciertamente sí comulgan con mucho de esa información reducida que genera violencia. Y Biden tiene que dar señales muy fuertes sobre eso. Hasta ahora las señales que ha dado Biden han sido fundamentalmente para afuera. Volver al Pacto Global de París, volver a estos espacios, no retirar las tropas de Alemania, no estar de acuerdo con las posiciones radicales de Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Ha dado importantes muestras hacia afuera. Y está desesperado por ver cómo vacuna a su población, porque obviamente eso le va a lastrar mucho. Pero tiene que ver cómo da señales para reconstruir el diálogo democrático dentro de los Estados Unidos, que me parece que esa tiene que ser la más importante tarea que Joe Biden y Kamala Harris deban tener dentro de la administración de gobierno que se acaba de iniciar. Muy bien, reconstruir el diálogo democrático de los Estados Unidos. Estamos de acuerdo, estamos viviendo una era del fin, el fin de la razón, la era del fin, el fin de la razón. Con esto entonces, Javier, sé que tienes que irte. Quiero agradecerte por tu participación en este programa, en este primer episodio de esta temporada del 2021 del programa de En Geopolítica. Que bien mencionamos en algún momento, a partir de ahora lo estaremos llamando así en Geopolítica. Ya hemos superado la época de las cuarentenas, aunque todavía estamos en algunos lugares con más o menos restricciones, pero en razón de la evolución de las circunstancias, hemos de continuar llamándolo en Geopolítica. Javier, de nuevo, a ti muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por tu análisis y quedamos en contacto para volver precisamente en los próximos episodios a seguir analizando el mundo en el siglo XXI. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por la invitación. Un placer definitivamente estar nuevamente en este ejercicio semanal de reflexión del mundo. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda nuestra audiencia. You never come. Y ahí teníamos a los Stones con Like a Rolling Stones en este programa de vuelta en temporada 2021 de Geopolítica, de En Geopolítica. Y en esta vuelta internacional que estamos dando, analizando el mundo en el siglo XXI, nos vamos con diferentes estrategias. En este caso, la jugada de Joe Biden en Yemen, un revés de Twitter en la India y algunas sombrías perspectivas para el mundo árabe. Biden en Yemen. En el año 2015, el ejército saudí inició una ofensiva y una campaña aérea contra los rebeldes Houthini que habían sumido a Yemen en una guerra civil. En ese momento, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, apoyó la medida, aunque algunos miembros de su administración llegaron a lamentar esa decisión a medida que aumentaban las pruebas que las bombas saudíes, muchas de ellas fabricadas en los Estados Unidos, estaban matando a un gran número de civiles yemeníes y exacerbando lo que la ONU ha denominado la peor crisis humanitaria del mundo. El presidente Donald Trump, por su parte, se volcó entonces con los saudíes y en el año 2019 vetó una propuesta del Congreso para poner fin al apoyo de los Estados Unidos a los bombardeos saudíes. Ahora, el presidente Joe Biden ha cumplido una promesa de campaña de poner fin al apoyo estadounidense y enviar un enviado a Yemen para mediar en las conversaciones destinadas a poner fin a este conflicto. Por el momento, Yemen sigue asolado por hambre, pobreza y atrocidades cometidas por todas partes. De otro lado, se abre una pregunta sobre la inversión de Twitter en India. Y es que apenas unos días después de que el gobierno indio replicara a la estrella de pop Rihanna y a la activista Greta Gunter sobre los Twitter de apoyo a los agricultores indios que protestan contra las nuevas leyes agrícolas, el propio gigante de las redes sociales, Twitter, se ha visto involucrado directamente en la polémica. Cuando algunos de los agricultores y partidarios comenzaron a tuitear el hashtag Modi Planning Farmers Genocide, Modi, quien es el presidente planeando un genocidio de los agricultores, los funcionarios públicos exigieron que Twitter bloqueara las cuentas. En ese sentido, Twitter cumplió. En respuesta, los indignados defensores de la libertad de expresión exigieron que Twitter revocara esta decisión. Twitter también lo hizo. Ahora el gobierno de la India quiere que Twitter dé marcha atrás en esta última acción. Promover la libertad de expresión o vigilar la desinformación incendiaria. Puede ser otro de los grandes debates que empieza a abrirse poco a poco dentro de las redes sociales. El futuro económico en el mundo árabe parece sombrío. Un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional ha advertido que los países árabes se enfrentan a una década perdida si no invierten en tecnología y realizan reformas económicas claves para frenar el impacto económico a largo plazo de la pandemia en la región. A corto plazo, es el momento de gastar a lo grande en salud y en vacunas contra el COVID. Sin embargo, para hacer frente a los problemas a largo plazo, como la disminución de los ingresos procedentes del petróleo y el gas, el aumento de la deuda y el elevado desempleo juvenil, el Fondo Monetario Internacional afirma que los dirigentes árabes deben replantearse la forma en que sus gobiernos recaudan dinero, incluso mediante el aumento de impuestos, y recortar así las subvenciones que graban en las arcas del Estado cuando los precios del petróleo son bajos. Con la previsión de que el PIB de Oriente Medio y el Norte de África disminuya en un 3,8% en toda la región en el 2020, los expertos instan a los gobiernos a crear un espacio fiscal que necesitarán para insular oxígeno a las economías en un futuro próximo. Con esto vámonos con algo más de música y volvemos a este programa de En Geopolítica. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi mai y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela que no te coja. Que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero. Porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los los que trabajan con un sueldo bajito pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale. Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo y de Tepito hasta el Callao y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan pa' allá. La noche me sirve de un sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1. La noche me sirve de sábana. Nena, frótame con pipa por un... como me hacía mamá. La noche me sirve de sábana. Hasta hace no tanto, el debate entre pro vacunas y antivacunas era un tema que pasaba relativamente desapercibido. Pero en los últimos 20 años fue aumentando en intensidad y tras la irrupción de la pandemia de coronavirus se ha convertido en el centro de polémicas científicas y políticas en todo el mundo. En este video nos detendremos a analizar las vacunas y la creciente tendencia que se opone a ellas. ¿El movimiento antivacunas es un fenómeno surgido de Internet? ¿Las vacunas causan autismo? ¿Ya no son necesarias? ¿Qué papel juegan las grandes farmacéuticas en todo esto? En los próximos minutos verán que, como en casi todo, hay varios matices entre los blancos y los negros, pero ojo, eso no significa que este tema esté ni remotamente cerca de un gris promedio. Ahí les va. El número de personas que por diversos motivos deciden no vacunar a sus hijos está en alza. Aunque todavía la gran mayoría en el mundo piensa que es importante que los niños sean vacunados, la desconfianza aumenta. En varias naciones europeas, más del 20% de la población las considera inseguras. La desconfianza es mayor en rentas altas, mientras que las clases populares son más propensas a vacunar a sus hijos. Un estudio de 2015 en California reveló que la proporción de padres que decidían no vacunar a sus hijos por creencias personales era el doble en los jardines de infancia privados que en los públicos. En Estados Unidos, el riesgo de contagio de enfermedades en comunidades adineradas es mayor que en las de rentas bajas. A nivel mundial, los casos de sarampión aumentaron en un 300% en los primeros 3 meses de 2019 en comparación con el mismo periodo en 2018. 110.000 personas murieron a consecuencia de esa enfermedad en 2017, un incremento del 30% respecto al año anterior. ¿Tiene algo que ver en todo esto el auge en Internet de webs y perfiles que apoyan teorías que se oponen a la vacunación? Aunque los movimientos antivacunas pueden parecernos un fenómeno relativamente reciente, lo cierto es que tienen bastante tiempo, prácticamente tanto como la forma moderna de las vacunas, por ser más exactos. Los chinos fueron los primeros en descubrir una forma temprana de vacunación en el siglo X. El método consistía en exponer personas sanas a tejidos o secreciones de enfermos, pero cuando la enfermedad menguaba con el objetivo de que la infección fuera menos grave. Como imaginarán, tratándose de un milenio atrás, cuando ni se conocía la existencia de los virus y el método médico se basaba fundamentalmente en la tradición oral y el ensayo y error, en bastantes ocasiones no salía bien. De hecho, tardaría siglos en sistematizarse científicamente. En 1796, campesinos ingleses contaron al médico rural Edward Jenner cómo muchas ordeñadoras de vacas contraían la viruela bovina poco grave en humanos, pero raramente se contagiaban con la forma más letal de la enfermedad. Los granjeros creían que de alguna manera la variante bovina protegía de la grave, que mataba en torno al 30% de las personas que la contraían. Y no estaban equivocados. Entonces, Jenner infectó a un niño sano de 8 años con muestras de pústulas de la mano de una ordeñadora infectada por el virus de la viruela bovina. Una vez que el niño se recuperó de esa forma leve de la enfermedad, el médico lo expuso a la viruela mortal, pero el chico no desarrolló la enfermedad. La viruela de vaca, es decir, vacuna, lo había hecho inmune. Aunque Jenner no fue el primero en aplicar ese método en Europa, fue el pionero en describirlo científicamente y publicarlo. El fundamento era el mismo que el de los precursores chinos de 8 siglos atrás, que nuestro sistema inmune se enfrentara a una variedad atontada del virus en lugar de la peligrosa, para que cuando se encontrara frente a la peligrosa ya estuviera entrenado. Una lógica que sigue siendo el centro de toda vacuna en la actualidad. Pero el aporte de Jenner a la ciencia médica y la salud ciudadana no tardó en encontrar detractores. Miles de personas salieron a las calles en oposición a la inmunización contra la viruela, basándose en rumores de muertes de niños después de la vacunación o el supuesto riesgo de contraer otras enfermedades, como la sífilis, durante el procedimiento. En 1866 nace la Liga Nacional Antivacunación en Reino Unido, que pedía revocar las leyes de vacunación, la maldición de nuestra nación, y aseguraba que era mejor celda de prisión que bebé envenenado. Aunque los movimientos antivacunas siguieron activos en las décadas siguientes y se extendieron por todo el mundo, nunca consiguieron un impacto significativo, en gran parte por el innegable beneficio que supusieron las vacunas para la vida cotidiana de la gente. Solo durante el siglo XX, la viruela mató a 300 millones de personas en todo el mundo. Pero gracias a un gran esfuerzo internacional en el que la vacuna jugó un rol principal, en 1980 se logró erradicar de manera definitiva una devastadora enfermedad con 3 milenios de existencia. El sarampión mataba unos 2,6 millones de personas cada año, hasta que este número se redujo un 80% gracias a las campañas de vacunación masiva que comenzaron en la década de 1960. Entonces, con la contundencia y relativa cercanía en el tiempo de estos datos, ¿cómo es posible que los movimientos antivacuna, en lugar de menguar, hayan ganado fuerza en los últimos 30 años? Aunque para algunos defensores de las vacunas a veces puede ser tentador reducir el problema a afirmar que los antivacunas son todos unos ignorantes descerebrados y la única solución es vacunarlos a la fuerza si es necesario, lo cierto es que el asunto es mucho más complejo. Y como en todo tema en el que la ciencia te respalda, lo peor que puede hacerse es perder la paciencia. Cuando el siglo XX agonizaba y parecía que los movimientos antivacunas nunca pasarían de ser una corriente anecdótica y ultraminoritaria, en 1998 la prestigiosa revista científica The Lancet publicó un estudio del médico gastroenterólogo Andrew Wakefield, en el que afirmaba haber encontrado conexiones entre la vacuna triple contra el sarampión, paperas y la rubeola, MMR, y la enfermedad inflamatoria intestinal, que a su vez podría desempeñar un papel en trastornos de espectro autista. El estudio estaba basado en apenas 8 niños. Otros colegas demostraron sus numerosas fallas metodológicas y, a consecuencia, la revista retiró el artículo, pero después de ser ampliamente difundido. La publicación de estudios en este tipo de revistas para que sean revisadas por otros científicos y así ponerla a prueba y establecer si las conclusiones son correctas o no es algo habitual, como fue en este caso. Sin embargo, al contrario que otros casos, Wakefield se tomó el rechazo de sus colegas como una gigantesca conspiración en su contra y emprendió una cruzada antivacunación que todavía lidera. A raíz de su artículo, se dispararon los casos de sarampión y paperas en varios países por la caída en las vacunaciones, lo que dejó como saldo varias personas con daños permanentes e incluso algunos fallecidos. Pocos años después, Wakefield terminó perdiendo su licencia médica y no goza del más mínimo crédito entre la comunidad científica. Pero el mito de que las vacunas causan autismo quedó instaurado en muchas personas y, como buen mito, se niega a extinguirse. Aunque no sea siempre autismo o sífilis en su versión de 1866, uno de los argumentos más repetidos por las antivacunas son los riesgos asociados al proceso de vacunación. Los efectos secundarios graves de las vacunas, como alergias o convulsiones, son muy raros, por no hablar de los fatales, pero no puede negarse que ocurren. Es algo que está intrínsecamente ligado a cualquier intervención médica. Ninguna está completamente libre de riesgos. Lo que prima en esos casos es la relación riesgo-beneficio. Cuando tomas un medicamento, el que sea, existe un riesgo de que te provoque algún daño. Pero estadísticamente, las posibilidades de que te alivie o cure la dolencia para la que fue diseñado son inmensamente mayores. Algo que no solo aplica en las medicinas, sino en casi cualquier ámbito de la vida. Cuando viajas en avión, existe el riesgo de que se estrelle y mueras. Pero lo más probable, estadísticamente, es que llegues sano a tu destino deseado. Cuando sacas a pasear a tu perro, existe el riesgo de que te caiga un bloque de hormigón encima y te aplaste. Pero lo más probable es regresar a casa felices y relajados, tanto tú como tu mascota. Y no sigo con ejemplos así no porque no haya, sino porque van a decir que ya parezco ave de mal agüero. Otra explicación al fenómeno antivacunas es que las vacunas murieron de éxito. Es decir, como las vacunas logran minimizar la propagación de enfermedades terribles, algunas personas dejan de creer que esas enfermedades realmente existan, porque las sienten como algo más propio de sus bisabuelos o de países tan alejados y empobrecidos que a ellos no va a afectarlos. Aunque esa lógica es un poco como decir, desde que pusieron semáforos en el pueblo hace 10 años ya no se producen más choques, entonces ¿para qué seguir usando los semáforos? Muchas personas prefieren no arriesgarse a efectos secundarios por vacunarse contra una enfermedad que sienten que no enfrentarán jamás en la vida. Sin embargo, ocurre que para ser efectivas, las vacunas necesitan que grandes porcentajes de la población estén vacunados, porque esa es la manera de cortarle las vías de paso a ciertas enfermedades contagiosas. Cuando un virus entra en una habitación con 10 personas y todas están vacunadas, de ahí no pasa. Pero si alguna de esas 10 no está vacunada, es posible que se contagie y lo pase a la siguiente, y de ahí otro no vacunado a la siguiente, etc. Entonces, cuando se vacuna a una persona, no solo se está protegiendo a esa persona, sino a otras que aún no se hayan vacunado o que por motivos de salud o edad no puedan vacunarse, lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Pero tal vez el argumento más potente de quienes se posicionan contra las vacunas está en los manejos oscuros de las farmacéuticas, un punto fuerte en el que los antivacunas tienen toda la razón en las premisas, pero bastante menos en la conclusión. Sí, muchas empresas farmacéuticas tienen como principal objetivo obtener inmensos beneficios económicos y para lograrlo son capaces de todo tipo de argucias rastreras. Desde probar medicamentos o vacunas en países pobres, apresurarse para sacarlas al mercado antes que los demás, presionar a agencias gubernamentales para que las aprueben o las incluyan entre las obligatorias, etc. No me verán a mí ver a las Big Pharma ni en este canal ni en ningún otro. Pero una cosa es no ser partidario de la silla eléctrica y otra muy distinta, no ser partidario de la electricidad. Sí, las transnacionales farmacéuticas se manejan muy a menudo como avariciosas sin escrúpulos, pero ¿no es lo mismo que hacen muchas constructoras de viviendas, por poner un ejemplo, entre cientos? ¿Sería eso motivo para oponerse a la construcción como concepto? Muchas constructoras son avariciosas e incumplen las normativas. ¡No a las casas! ¡Basta de apartamentos! ¿Por qué aplicar esa lógica a las vacunas entonces? Les digo más, oponerse a las vacunas no solo no perjudica a las grandes farmacéuticas, sino que incluso las beneficia. ¿No me creen? Les pongo este ejemplo. Ralph Nader, un famoso activista estadounidense, consideró en los años 60 que la industria automovilística no cumplía los estándares de seguridad necesarios, lo que causaba miles de muertes innecesarias, y escribió un libro denunciándolo, titulado Inseguros a cualquier velocidad. Como buena transnacional, General Motors intentó desacreditarlo, pinchó su teléfono y hasta contrató prostitutas para intentar vincularlo con ellas. Dio igual, la publicación fue un gran éxito y al año siguiente al Congreso no le quedó otra que aprobar la primera normativa sobre estándares de seguridad en la fabricación de vehículos en Estados Unidos. Imaginemos qué hubiera pasado si en lugar de ese camino, Nader hubiera optado por emprender una cruzada nacional para que se prohibieran los vehículos a motor o para convencer a la gente a que dejara de usarlos. ¿La gente habría dejado de viajar en auto más allá de un pequeño grupo de seguidores? ¿Habría logrado erradicar los automóviles fundando una liga nacional anticarros en pleno siglo XX? Obvio que no. Pero eso no es lo peor. Si Ralph Nader se hubiera desgastado en vano luchando contra los vehículos en lugar de centrarse en luchar por leyes que obligaran a las grandes empresas a fabricar vehículos más seguros, entonces, ¿quién habría sido el principal beneficiado? Pues precisamente General Motors, que habría seguido vendiendo miles de vehículos sin tener que adecuarlos a una normativa más exigente. De forma análoga, para las grandes farmacéuticas resulta mucho más cómodo un movimiento que diga no queremos vacunas a otro que diga exigimos mejores vacunas. Y la humanidad necesita vacunas, y obvio que se puede discutir si más o menos, si aquella sí o aquella no tanto, pero los argumentos para oponerse a ellas como concepto carecen de fundamentos científicos. Y lo que como especie nos llevó de una esperanza de vida promedio de menos de 30 años a una de más de 70 en apenas dos siglos, ciencia, no las cadenas de WhatsApp o los «pues yo tengo un primo al que le pasó esto». Por eso, llegados a este punto, muchos abandonan el terreno de los argumentos para pasar al de las opiniones o las decisiones personales. Bueno, perfecto. Muy bien, ese repaso histórico es científico, pero como no nos ponemos de acuerdo, entonces hagamos así. Tú, que te gustan las vacunas, te las pones, y yo, que no me gustan, no me las pongo y ya. Cada quien hace lo que quiere con su vida. Como si se tratara de algo como tomar o no tomar limonada. ¿Por qué no aplicar esa misma lógica a los cinturones de seguridad, por ejemplo? A mí me incomodan, déjame que yo decida sin imposiciones si quiero llevarlo puesto o no. Al fin y al cabo, el que se va a matar sería yo, ¿no? Es mi problema, no el tuyo. No suena muy distinto, ¿no? Sin embargo, el cinturón de seguridad es obligatorio y no una decisión individual que cada quien puede tomar según sus creencias y preferencias, entre otras cosas, porque en un choque grave, quien no lleva el cinturón ajustado no solo se perjudica a sí mismo, también perjudica a quien tendrá que hacerse cargo de él por una posible incapacidad, sea el Estado o sus familiares. Incluso podría costarle la vida a otras personas en el mismo instante del accidente, a las que no podrá asistir o rescatar por tener la cabeza incrustada en el volante. Por eso, entre otras, ni las políticas de seguridad vial ni las de la salud se dejan totalmente en manos de decisiones individuales, ni siquiera en países donde el Estado apenas interviene. Si llegaron hasta acá, los felicito por la paciencia. Este tipo de videos no suelen reportarnos grandes alegrías, porque muchas personas directamente no los miran por lo largo o porque ya tienen una opinión formada tanto a favor como en contra. Además, los comentarios se nos llenan de «Inna, me decepcionaste, te vendiste a la farmacia, perdiste un seguidor» o de enlaces a artículos con argumentarios tan científicos como pretender demostrar que la venta de helados en las playas provoca que aumenten los ataques de tiburones solo porque ambos tienen un pico en verano. Pero sentimos que cuando todavía estamos en medio de la primera gran pandemia desde 1918, había que dedicarle un extra de tiempo y profundidad a un tema del que depende en buena medida la salud y las vidas de millones de personas en los próximos años. Así que gracias por verlo, por compartirlo y sobre todo por estar ahí. Y ahí teníamos el canal Ahí Les Va con este espectacular análisis de las antivacunas, de cómo en esta era de la no razón en la cual vivimos, esas cadenas de WhatsApp, tanta teoría conspirativa ha dañado poco a poco la cabeza de las personas y hace que, por ejemplo, se esté viendo en esa creciente ola de personas antivacunas, negadoras también incluso de la pandemia y con un pésimo e irresponsable accionar frente a eso. Como bien menciona este canal, se puede hacer lo mismo con el tema del cinturón de seguridad, pensando bajo la lógica de que nunca se habrá de estrechar. Pasa exactamente lo mismo con la pandemia, pasa muchísimo con las personas que bajo esta idea adquirida a través de las noticias falsas de las cadenas de WhatsApp, hoy en día toman esas posiciones absolutamente irresponsables frente al cuidado de ellos bajo esa argumentación de pensar que simplemente se afectan ellos. Con esto entonces cerramos nuestra primera edición del programa de En Geopolítica. Nos estuvo acompañando Fernando Galindo y nos encontramos en la próxima ocasión, el próximo domingo. Que tengan un muy buen resto de día.